se quedó en mi corazón un vacío que jamás ha logrado llenar nadie. Hoy, acordándome de ti, siento que aún vives en mí con la misma fuerza de antes. Estoy reviviendo mi dolor porque sé que nunca más, nunca más podrás volver aquí, donde el tiempo lo borró. Nuestra historia se escribió y sé que voy a recordarte, aunque sé que no regresarás, mi esperanza no se morirá, aunque me consuma en esta soledad, no te dejaré de amar jamás, aunque sé que nunca volverás, de cualquier manera yo te esperaré, se me va la vida, pero no podré olvidarte nunca, siempre te amaré. Aunque sé que no regresarás, mi esperanza no se morirá, aunque me consuma en esta soledad, no te dejaré de amar jamás, aunque sé que nunca volverás, de cualquier manera yo te esperaré. Se me va la vida, pero no podré olvidarte nunca, siempre te amaré, aunque sé que no.